Alfredo Carrascal, a quien voy a saludar y voy a problematizar inmediatamente qué es lo que sucedió este fin de semana. Alfredo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo le va la audiencia? ¿Por qué tanta baja participación en las elecciones, Popi? Bueno, mira, nosotros en principio decimos, somos parte de un contexto, la falta de participación no es prioridad de la CPN, de la Lista Celeste, ni del movimiento cooperativo. Uh-huh. La baja participación se está dando, y no desde ahora, desde hace un tiempo, en todas las instituciones, en los clubes, en las comisiones vecinales, en los partidos políticos. Es decir, hay un clima de época que es la falta de participación, y no es casual. Quiero decir, hay un clima general de descontento, de crispación, de desconfianza, de descrédito, que ha hecho que la participación esté menguada, para no hablar de tomar compromisos en cualquier institución. También uh-huh. eso está menguado. Uh-huh. En todo caso, nosotros celebramos que tengamos una lista de delegados y delegadas con más de 150 personas, que son gente que se anima a comprometerse en una conducción. Y eso es un dato que a nosotros nos da esperanza. Quiero decir, aún con un contexto muy desfavorable, la Lista Celeste se sigue renovando, y el rito de llevar adelante las elecciones en sí mismo para nosotros es un esfuerzo que merece la pena llevarse adelante, aún sabiendo que son elecciones que no son obligatorias, que hay lista única. Pero bueno, a nosotros nos hace mantener el compromiso y la dinámica de que todos los años la CPE abre sus puertas para manifestarse de la manera que sea. Es muy difícil analizar uh-huh. por qué la gente no viene, y hasta a veces preguntarse, ¿y por qué la gente viene? Un día que se puede hacer otras cosas, que no es obligación, que hay lista única. Aún así hay gente que se acerca a la cooperativa a votar. Uh-huh. Yo a veces veo con preocupación esto, ¿no? Que nos sucede, vos bien decías, ¿no? En los clubes, en las cooperativas, porque justamente son los espacios comunitarios que nos quedan, donde nosotros sí podemos verdaderamente ser tenidos y tenidas en cuenta. A mí me parece que es un hecho difícil de analizar, como vos decías, pero que debe ser una preocupación. Sí, comparto. Y es un tema de preocupación que uno lo recrea, no solamente en la cooperativa, o uno participa en clubes, en las escuelas. ¿Cómo hacemos para generar ejercicio de ciudadanía? Es decir, ¿qué estamos haciendo para generar ejercicio de ciudadanía, responsabilidad social, compromiso colectivo, y nadar a contracorriente de una movida que es muy grande, que excede incluso a la CPE, excede uh-huh. a la provincia, excede al país? Quiero decir, el individualismo y la meritocracia es un bien que el capitalismo a escala global propala, que tiene muy buena prensa. Por eso digo yo, es nadar contra la corriente, propiciar la participación en una institución solidaria como es una cooperativa. Entonces, nos obliga a quienes tenemos representatividad y responsabilidad en cualquier institución que sea, a imaginarnos, bueno, a ver qué cosas no estamos haciendo, qué cosas faltan hacer. Yo ayer o antes de ayer contaba en un medio un señor que se acercó el sábado a una enfermería que estaba en la del Danín, y se acercó a contarme con preocupación, a decirme que él veía poca gente joven participando, que él hace un tiempo había visto un asociado de más de 95 años que se había acercado con su nieto a votar. Entonces yo digo, mira, me estás dando dos datos para analizar. Primero, la altísima fidelidad de los asociados y asociadas con la cooperativa. Es decir, la gente mayor es la que más participa y ha participado siempre en las elecciones de la cooperativa. Pero lo segundo, el segundo dato, es que fue con su nieto. Y digo, a lo mejor por ahí también pasa el compromiso de renovar el compromiso. Es decir, ¿qué estamos haciendo los adultos para que nuestros jóvenes se sumen a la participación? A lo mejor no estamos haciendo lo suficiente, y por ahí es también un ejercicio individual de ciudadanía que nosotros convenzamos, contagiemos a nuestros pibes en esta necesidad de participar, de comprometerse, de venir a votar. Definitivamente. Poppy, te cambio de tema. Se viene el aumento en la energía. ¿Cómo quedaron los números en la CPE en función de quiénes van a recibir el subsidio, quiénes no, cuántas personas pertenecen a los ingresos altos? Bueno, allí hay un cúmulo interesante de información para desgranar. Por un lado, decir que hay un tercio de asociados y asociadas que pierden o han perdido ya la posibilidad del subsidio. Es decir, les va a venir un aumento en la factura de alrededor de un 20%, y eso tiene que ver en su mayor parte con el costo de la energía. Es decir, el gobierno nacional decide retirar el subsidio un 20% de lo que se estaba subsidiando a las tarifas de los ingresos altos, como ellos catalogan, ¿no? El nivel 1. Que supuestamente son los ingresos más altos, que si hacemos memoria de cuáles eran las condiciones para estar en ese ingreso, eran más de 480 mil pesos de ingreso familiar, tener 3 propiedades como mínimo, tener yates, lanchas, etcétera, vehículos de lujo, vehículos de alrededor del modelo 2020, o 2021 creo que era, es decir, toda la gente que tenía esa capacidad de compra o de acceso económico quedó fuera. Después hay un 2/3, podríamos decir, que se distribuye entre muy bajos recursos y sector medio, que va a seguir teniendo el subsidio. El sector medio hasta 400 kilowatts, y si consume más de 400 kilowatts, lo que consuma de más se le va a cobrar sin subsidio. Todo esto lo administra, por supuesto, el gobierno nacional. Nosotros solamente tenemos acceso a un padrón donde el gobierno nacional es el que ha discriminado quién está en cada categoría, así que ahí nosotros poco podemos hacer. Y en todo caso, saber que se va a venir una movida grande, porque en este tipo de cortes, las injusticias están al orden del día, ¿cierto? Aquel que por un peso quedó afuera del subsidio no va a estar nada contento. Y aquel que está dentro del subsidio va a ver aquel que realmente es gente o es persona merecedora de ese subsidio, y habría otros vivos que habrán fraguado su declaración jurada o no la presentaron por las dudas, a ver si siguen teniendo el subsidio, digamos, estas cosas que sabemos que existen. Entonces, descontento va a haber mucho, y ya veremos cómo se va concretando esto cuando empecemos a tener la liquidación, las rendiciones y los recibos del periodo. Pensemos que el subsidio se quitó para el mes de septiembre, o sea que la factura que va a venir con este aumento va a ser la que vence en octubre, noviembre, creo que en diciembre o noviembre es la primera factura en la cual ya va a venir con el aumento a ese sector. Así que bueno, son muchas más las dudas que las certezas. ¿Está todavía o se cortó? Me parece que se cortó. No, ahí está. Poppy, ¿qué capacidad de cobro tiene hoy la CPE? Hoy estamos casi con el 92-93% al día. En todo lo que es la facturación de la CPE, tenemos un universo de gente que por ahí tiene retraso en sus facturas, con planes de pago de alrededor del 7, del 8%. Uh-huh. Quiero decir, alto. Es decir, y eso traducido en dinero es muchísimo dinero. Pero bueno, nosotros sentimos que tiene que ver con un contexto general, con una situación muy, muy compleja. Es decir, que hoy el trabajador registrado bajo la línea de pobreza es un dato para tener en cuenta, porque eso se traduce en hechos concretos, entre los cuales está el retraso en el pago de sus compromisos con la cooperativa. Quiero decir, no es una cuestión que a la cooperativa la ponga en un sitio preferencial. Es un síntoma de lo que está sucediendo en la comunidad. Claro. Y por supuesto que esto tiene consecuencias no solo en lo económico, sino también en lo anímico, en la capacidad de poder procesar dificultades. Es decir, se da un contexto social de mucho estrés, de mucho enojo. Pero vos me decís que el 92% de los asociados y asociadas están pudiendo cumplir con la boleta mensual. Así es. Bien, eso ya habla por lo menos de, vos decías una fidelidad, porque a veces se elige pagar una cosa y no la otra, pero que ese servicio básico en el 92% de los asociados ya está siendo garantizado. Sí, sí, sí. Bien. Y el cumplimiento podríamos decir que es alto y que no nos sorprende, quiero decirlo también, claro. Porque decir siempre la gente con la cooperativa ha sido cumplidora y cuando tiene algún retraso viene a las mesas y se ve la forma de activar un plan de pago. La CPE fue la primera institución cuando se descongelaron las tarifas que salió a auxiliar a sus asociados con planes de pago, es decir, y es una de las pocas que mantuvo los cuadros tarifarios como lo exigió el gobierno nacional cuando vino la pandemia. Y esto también lo quiero recalcar, es decir, durante la pandemia las telecomunicaciones en teoría y por ley estaban congeladas, sin embargo las cooperativas mantuvimos las tarifas congeladas, sin embargo los grandes grupos mediáticos aumentaron a como quisieron. Entonces, eso hoy también nos coloca en una situación desventajosa con respecto a la competencia, porque ellos se han seguido capitalizando de acuerdo a sus necesidades y deseos, y nosotros, estamos complicados. Bien, la última, Poppy, y te voy a hacer una pregunta que no sé si es una queja generalizada, pero sí visible. ¿Qué pasa con el servicio de Internet? Vemos en las redes sociales que hay mucha queja, mucho corte intermitente, pero a veces que es lento. La verdad que yo no soy la más experta para preguntar esto, ¿no? Pero qué es ¿cómo se está brindando hoy el servicio de Internet de acuerdo a lo que ustedes están pudiendo ver? Mira, y hacer. El servicio con respecto a la media nacional, digamos, de acuerdo a los estándares, estamos muy bien con el estándar de calidad. Eso no quiere decir que para mí, que se me cortó, el 100%, tengo el 100% de los problemas, quiero decir, esto está claro. Y nosotros lo vemos en las redes, que la gente se queja. Hay cuestiones que son objetivas, y es que el consumo en el área céntrica de la ciudad de Santa Rosa se ha disparado, y para eso se están haciendo bien. Inversiones importantes que van a resolver el problema a corto plazo, porque ya estamos trabajando no solamente en el cableado nuevo con fibra, sino en la reposición de equipos. Pero bueno, también hay que decirlo, los sectores que han sido ya objetos de inversiones en fibra óptica, no hay prácticamente reclamos. Es decir, los sectores que se han beneficiado con la última tecnología, que es fibra al hogar, prácticamente no hay reclamos. Es decir, por ejemplo, Catriló, no tenemos reclamos. Uh-huh. Es decir, en la semana hay a lo mejor un reclamo por una cuestión muy circunstancial, que puede ser una rama que desprendió un conductor, pero el servicio de fibra es muy fiel, da una calidad de servicio inmejorable y hacia eso vamos. Uh-huh. Es decir, estamos ahí como en una como un proceso de tránsito hacia la mejor tecnología, que es fibra al hogar, y para eso, bueno, se requieren inversiones, las estamos haciendo las previsiones para seguir con ese ritmo, pensando en no detenernos, es decir, en las tareas que se iniciaron en el centro se van a seguir hasta que tengamos toda la ciudad y las interconectadas con fibra. Uh-huh. Catriló, 100% fibra óptica, el proyecto de Anguil, que próximamente se va a iniciar, es 100% fibra óptica, Toay tiene una parte muy importante ya que es con fibra óptica, y bueno, en Santa Rosa los barrios últimos que se entregaron son todos con fibra al hogar, y ahora empezamos por el centro a renovar, así que vamos a seguir pidiendo un poquito de paciencia al asociado y asociada, conscientes de que el servicio de Internet se reveló como un servicio esencial y que las velocidades se han disparado. Antes con 4 megas, listo, resolvías, sí, el problema en tu casa. Hoy necesitas por lo menos 30, porque cualquier pibe o piba que tenga un celular demanda una velocidad que si es por menos de 30 se corta, se cuelga. En eso está. Excelente, Poppy. Gracias por estos minutos. No, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan una buena jornada. Conversamos con Alfredo Poppy Carrascal. Él es el presidente de la Cooperativa Popular de Electricidad.